vecina de mi casa vi bailar una batata, de sombrero un pomelo, berenjenas en el pelo, de pollera tres bananas y de guantes remolachas, la blusita con frutillas, de bufanda mandarinas. Se asustaron, es un sueño, lo dibujo en el cuaderno. Vino al baile Don Zapallo, de ciruela los zapatos, de lechuga son las medias, de espinaca la campera, pantalones de manzanas, de camisa unas papas, cinturón color naranja y de acelga la bufanda. Se asustaron, es un sueño, lo dibujo en el cuaderno.